Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Hola, qué tal amigas y amigos, soy Abner Lobos, soy de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gustazo grande como siempre estar en este espacio migrante y ya listo, ¿no?, para iniciar nuestro programa. Hoy no va a estar con nosotros Andrea Kropman, que habitualmente nos acompaña desde España, porque está de viaje de trabajo allí por Lima. En pocos días seguramente ya va a estar con nosotros de vuelta. Hoy vamos a tener el gusto de tener la compañía de Cristina Cabral, compañera periodista de Radio Encuentro en Viedma, aquí en Argentina. Hola, Cristina. Hola. Un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, Abner? ¿Y qué tal, amigas y amigos oyentes de este programa? También para mí es un gusto que me hayan invitado. Ya he tenido ocasión de compartir este programa. Bienvenida, Cristina. Entonces, nos vamos a acompañar durante esta media hora, ¿no? Así es. Bueno, hoy estamos con estudiantes que mueven sus casas, jóvenes y no tan jóvenes que aprovechan algunas posibilidades para estudiar en otros países. Sí, estudiar y mucho más, porque cuando se emigra, uno de los tantos aprendizajes es estudiar, pero me parece que lo fundamental es el intercambio cultural que se produce. Sin duda que es así, el intercambio cultural es lo más importante y de eso se trata. Vamos a escuchar dos historias de jóvenes que decidieron mudar sus vidas para conocer otros pueblos, otras culturas, otros idiomas. Entonces, Abner, sin mayor demora, vamos a nuestro programa de hoy. Vamos. Historias de estudiantes que emigran. Lindas historias, Cristina. Vamos con la primera, ¿te parece? Sí, se trata de Sandra Desain, una estudiante francesa que estudia en Madrid. Habla muy bien el español y le gusta España. Y esta es su historia. Estamos con Sandra Desain. ¿Tú llegaste hace cuánto tiempo aquí a España y por qué decidiste venir aquí? Yo estoy aquí desde el 14 de febrero y quería venir aquí porque hace 2 años me fui a Madrid para visitar y estaba completamente enamorada de esta ciudad, entonces quería trabajar aquí 6 meses. Además de estar enamorada de Madrid, ¿Cuál es el programa por el cual viniste desde Francia? ¿Un programa del Estado, de estudios, de trabajo? A ver, cuéntanos. Pues no es realmente un programa. He hecho el primer semestre en Francia y tenía el segundo semestre libre. Y entonces he decidido hacer unas prácticas y yo sola he decidido hacerlo en Madrid. Pero, bueno, en tu caso es más bien voluntario. Pero, por ejemplo, hay otros programas. Uno, por ejemplo, se llama Erasmus. Cuéntanos un poquito cómo es y qué ventajas tiene también, ¿no?, ese programa para los estudiantes europeos. Pues, por ejemplo, el año que viene me voy a estudiar un año a Sevilla con el programa Erasmus de mi universidad y solo veo ventajas porque no solo es para el idioma, pero también para la cultura, el modo de vivir. Es para enriquecerse y pues es genial de hacer eso cuando eres estudiante. Solo tienes la posibilidad de hacerlo a este momento y pues no sé qué decir más, solo veo ventajas. Bueno, agregar un poco cómo es la experiencia también, ¿no? Si bien todavía no estás en el programa de Erasmus, ¿conoces a otras personas que sí hayan estado en ese programa? ¿Y cuáles son los resultados? O sea, ¿qué es lo que comentan de este programa tan, bueno, que tan rico en experiencias, ¿no? Pues tengo muchos amigos que están haciendo un año así de Erasmus en diferentes países como Argentina, España, Inglaterra y todo eso, y pues creo que realmente tenemos la costumbre de vivir con nuestros padres por la mayoría, y con Erasmus es un programa, estamos solo, debemos aprender a vivir con nuestros propios maneras, y es una muy buena experiencia para aprender a ser más independiente, y toda la gente me dice que es genial porque no sé, es una muy buena experiencia de todo, de la vida en general, no sé. Bueno, Sandra, si por ejemplo sabes que te escuchan desde otros continentes, ¿qué contarías de Argentina para saludarlo así y para despedir? Pues yo hace entonces 3 meses que vivo aquí y es muy diferente de mi vida en París. Es un modo de vivir muy particular con horarios diferentes. Todo el mundo habla de las fiestas, claro, pero no solo hay eso. Es también el ambiente en general, la gente es muy simpática y hay muchas cosas que ver, la cultura también española es muy rica, entonces hay muchas cosas a hacer aquí y es genial, entonces vete a España, es maravilloso. Muchas gracias por estar con nosotros, Sandra. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Historias de jóvenes que emigran para estudiar. Ese es nuestro tema de hoy. Claro, ese es nuestro tema. Y ahora se viene una historia muy atractiva de una joven austríaca que estudia en Argentina y que se integró tan bien que ahora le cuesta volver a su país. Se trata de Iris Dörner, que en el marco de un programa de intercambio cultural, AFF, sus siglas en inglés, llegó hace unos meses nomás a la Argentina, ¿eh? Es lindo escucharla. Ahí está Iris. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Iris, ¿cuánto tiempo hace que estás en la Argentina? 9 meses recién y la verdad que me encanta y por desgracia me faltan 2 nada más, pero bueno. Me encanta volver a ver mi familia y todo, pero no me quiero ir de acá tampoco. ¿Qué te ha gustado de la Argentina? Que la gente está como muy abierto, que hace tiempo para estar con amigos y también les gusta mucho, que son en total muy relajados, que saben disfrutar. Claro, o sea, vos le das mucha importancia a esto de la relación personal, ¿no? Sí, sí. Cara a cara, esto de verse, el tema de la amistad de la Argentina es una cuestión muy simbólica, muy importante. Sí, sí, me resulta muy lindo, sí, es lo que más me llamó la atención. En Austria parece que la cosa es de otra manera, ¿es así? Sí, también nos importa mucho la amistad, las relaciones personales y todo. Lo que pasa es que nos resulta más difícil encontrar tiempo para encontrarse. Hay que arreglar con más anticipación y todo. Y nos encanta como a la gente de acá, pero a veces ocurre menos a menudo. ¿Y por qué no tienen ese tiempo? ¿Cuál es el problema? Creo que porque siempre estamos ocupados haciendo otras cosas y que porque los argentinos más se suben menos, digamos, carga de actividades que hacen diciendo, bueno, me tiene que quedar tiempo para tener tiempo para mí mismo y también para encontrarme justamente con mis amigos, tiempo para mi familia, todo eso. ¿Y a vos te parece que eso es bueno? ¿Será bueno eso? Sí, sí. A mí me resulta muy bueno. Yo encuentro a la gente justamente mucho más relajado acá. Ajá. Claro, porque nos ayuda a vivir mejor esto de poder conversar, de charlar, ¿no? Sí, sí. Encima el mate de por medio, ¿viste? Algo que seguramente no conocías en Austria, ¿no? ¿Qué cosa? El mate. Ah, sí, sí, está buenísimo, me encanta. Voy a llevar mate y bombilla. Para no me digas. Sí, sí. Y yerba vas a tener que llevar. Yerbas allá se consiguen. Ah, no me digas. Sí, sí, supongo que habrá argentinos en Viena, porque yerba se puede comprar. Volviendo un poco al principio cuando hablábamos de esto del intercambio estudiantil, ¿en qué momento decidiste participar de este programa, de este proyecto? No sé, creo que nunca lo decidí realmente, es como que se desarrolló así. Al principio me iba a ir a 3 meses a España para mejorar el idioma, nada más, pero después me resultó que, bueno, España queda muy cerca y 3 meses son muy poco. Y lo que me dijeron todos que se habían ido antes con los que charlé, que me dijeron que, bueno, nadie se arrepintió de haberse ido. Algunos se arrepintieron de haberse quedado muy cerca y de haber ido muy poco tiempo. Así que vine un año a Argentina y estoy muy contento con haber elegido esto. Bien, y por lo visto ya tenías tus ojos puestos en algún país hispanohablante porque me decías que estabas estudiando español, ¿no? Sí, sí, quise mejorar el idioma, por eso se me ocurrió pensar en España, sí. ¿Y por qué el español habiendo tantos otros idiomas? ¿Por qué te interesó el español? Ya hablaba español porque aprendo en el colegio y elegí aprender español porque me resulta un idioma con el que se puede producir imágenes muy lindo, que sirve mucho para la poesía, para todo eso. Tiene muchas palabras muy lindas y, sí, produce imágenes que me resultan bonitas. Es muy sonoro el idioma, sí, ¿no? Sí. Nuestro idioma. Seguramente has tenido ocasión también de conocer algo de los mapuche acá. Los mapuches también tienen un idioma que sí, es mucho más poético que el español. No conozco mucho y nunca escuché hablar el idioma, pero conozco algunas palabras y me resulta muy lindo el sonido, sí. Iris, ¿cómo fue tu relación aquí con los chicos donde fuiste a estudiar, a la escuela que fuiste a estudiar? Al principio creo que nos costó a todos adaptarse uno al otro, porque llegué a un grupo bastante chico y muy unido y bueno, a mí me costó y también me dijeron ellos que para ellos era difícil aceptar a alguien nuevo y creo que también costó porque yo llegué sin ni idea cómo funciona tanto la cultura de acá como la manera de entenderse de la gente. Por lo tanto, al final siempre me tenían que explicar algo o me hicieron un chiste y yo no entendía nada. Eso es lo peor, ¿viste? Sí, sí. Iris es encantadora en la charla y en el trato, locuaz y expresiva. Su rostro acompaña cada expresión y se muestra segura en el idioma. Cuando le propusimos hacer la entrevista, aceptó enseguida, porque para ella todo es experiencia y una entrevista le parecía una cosa interesante. Para ella todo hay que vivirlo con intensidad. Lo dice con la energía y encanto de sus jóvenes 16 años. ¿Y con la escuela cómo anduviste? Viniste acá a una escuela de enseñanza media, ¿no? En Viedma. Sí, sí. Y venías de una escuela de enseñanza media también de Austria. Sí, sí. ¿Es muy diferente la currícula, sí, los contenidos, todo, o no? Sí, es muy, muy diferente. Lo que me llamó la atención mucho era, creo que mi primer día en la escuela acá tuve inglés y uno de los chicos se subió a la pared en medio de clase, cosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido allá porque es mucho más que si uno no está escuchando en clase tiene que fingir que está escuchando por lo menos y no jugar a las cartas o a las pelotas o charlar. Pero en principio quedé como, ¿qué es eso? Porque no estaba acostumbrada. ¿Son más expresivos los argentinos entonces? Sí, eso también sí. Allá son más formales por lo visto en Europa, ¿no? Sí, por ahí más formales, sí. En la escuela se da más importancia, se da mucha importancia de respeto a los profesores y todo, lo que hace un clima en la escuela por ahí más tranquilo, más concentrado a los estudios, pero mucho menos amistoso con los profesores. Eso es otra cosa que me resultó muy raro en los colegios acá, que trato a mis profesores de vos y los saludo con un beso. Y allá no. Nunca. Hay mucha distancia ya entre el docente, sí, y el alumno, ¿no? Sí, sí. Y con los contenidos mismos, ¿vos tenías que rendir pruebas, exámenes también, como los demás? Sí, yo rendía como los demás todas las pruebas, sí. Solo en literatura que a veces me daban libros de cuentos cortos o algo por el estilo en vez de poemas románticos, por ejemplo, porque me costaba mucho entender todas las palabras desconocidas. Uh-huh. Pero en las otras materias sí rendía las pruebas como los otros. ¿Y cómo sigue tu formación secundaria? ¿Vos volvés a la escuela secundaria ya o ya terminaste? Yo vuelvo a la escuela secundaria para hacer el último año en Austria. Iris, sí. Viniste a dar una familia aquí en la Argentina, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo ha sido la cosa? ¿Cómo te has asimilado a esa familia argentina? Costaba un poco, también porque ellos habían esperado, creo que otra cosa de lo que llegó, por lo tanto costó por los dos lados. Sí, sí. También es como una experiencia muy linda llegar a una familia que no es la propia, pero vivir como un miembro de la familia. Esa es una oportunidad que uno muy rara vez tiene. Claro. Porque generalmente uno tiene la propia familia y ve esto y nada más. Uh-huh. Mientras así con el intercambio estudiantil durante la secundaria uno puede ver otra familia, otra forma de convivir también. Eso me resultó muy bueno. Pero después las cosas se fueron acomodando, ya te entendiste mejor, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora cómo están las cosas? Ahora estoy viviendo con otra familia que me llevo re bien. Ajá. Sí, que también tuvieron otros chicos de intercambio antes, así que están muy acostumbrados a las diferencias culturales. Ajá. Y que me tratan como uno de ellos. Ah, qué bueno. Sí, sí. Iris, ¿y la familia tuya cómo se siente con tanta distancia y vos siendo tan joven? Porque te deben extrañar mucho ya, ¿no? Sí, sí, seguro. Encima que yo soy hija única. Encima. Mis padres me extrañan un montón, sí, pero bueno. Ahora ya están contentos porque dentro de 2 meses me vuelven a ver y dicen que está bien si quiero hacer esto porque es una única oportunidad que seguro tengo que tomarla. ¿Y cómo te comunicas con ellos? Vía internet seguramente, sí, ¿no? Aprovechar. Sí, internet. Hay tecnologías ahora, ¿no? Hay avances tan importantes que te hacen estar cerca, por lo menos en materia de comunicación, ¿no? Sí, sí, eso lo hace mucho más fácil porque antes los estudiantes de intercambio se tenían que escribir cartas y a esa distancia tardan como 2 meses en llegar. Mientras ahora escribo mails con mis padres y intentamos encontrarnos en el chat, así hablamos también y cada uno sabe un poco qué está haciendo el otro lado del mundo. Da gusto charlar con Iris, derrama naturalidad y muchísimo entusiasmo. Ella dice que observa todo. Le gusta mirar los rostros, las miradas, los pasos de la gente. Dice que todo le dice algo. Ahora nos vamos a la última parte de esa entrevista. Y estando aquí en Argentina, ¿qué has extrañado de tu país? Ahora ya me cuesta mucho decirlo porque me acostumbré tanto a estar acá que a muchas cosas no me puedo acordar, que me acuerdo que son distintos, que no sé bien qué cosa. Algo que sí extrañé es la comida, obviamente, que es distinto en todos lados, que allá, sobre todo en la zona de Austria, Alemania, Suiza, por ahí, tenemos el pan muy distinto que todos los que se van de allá dicen que lo extrañan un montón, hasta que si se van de vacaciones por 3 semanas. La otra cosa es que tenemos mucha comida extranjera allá, tanto comida mexicana como comida de Japón o de la India. Es algo que también extraño mucho acá. Eso es algo que me sorprendió, porque hay mucha gente de todos lados del mundo, pero muy poca comida y costumbres de todos lados. Ah, mira, qué curioso. Y de acá, ¿qué te gustó en materia de comidas? A mí me encantan las empanadas de jamón y queso. ¿Ah, sí? Y las tartas de choclo, porque tartas acá, allá nunca comí. Ajá. Sí, sí, también la carne es muy buena acá. Asado, ¿no? Sí, comiste mucho, sí, asado seguramente. Sí. Sobre todo en verano, está muy bueno. Ajá. ¿Dulce de leche hay en Austria? No, no hay, me fascina. Y alfajores tampoco existen, ajá, así que voy a tener que llevar cajas y cajas. ¿Y en tus planes futuros no figura volver a la Argentina? Sí, sí, seguro que voy a volver. Porque conocí tanta gente muy buena acá que no podría estar sin volver a verlos todos. Bueno. Che, ¿y los chicos argentinos? Son muy lindos. ¿Sí? Sí, son más lindos que allá. ¿Ah, sí? Por ahí es una cuestión de gusto porque, bueno, a las mujeres de acá les gusta lo que tienen de muy poco, de rubios, con ojos claros, y para nosotros como de eso tenemos mucho, es al revés. ¿A vos te gustan los morochos? Sí, sí, así que estoy re contenta. ¿Y con la música? ¿Qué experiencia tuviste con la música argentina? Vos que te gusta tanto la música, ¿qué te pareció la música latinoamericana, la música andina, la música de los pueblos originarios? Habrás tenido ocasión de escuchar seguramente. Sí, sí, un poco. En total, la música latinoamericana me resulta como más cálida. Algunas cosas más como la salsa, otras cosas como más, no sé, con calor, como disfrazado, como el tango. Que... ¿Te gusta el tango? Sí, sí, me encanta. ¿Es cierto que estuviste aprendiendo a bailar el tango también? Sí, sí. Esa es una de las cosas que dije, bueno, voy a Argentina, voy a tener que aprender a bailar tango. Y me gusta muchísimo. Qué bueno. Iris, ha sido un gusto tenerte por acá. Esperemos que vuelvas. Y que cuando vuelva, vuelvas acá también. ¿Te parece? Sería lindo, ¿no? Para poder conversar cómo sigue tu vida, tu experiencia. Sí, sí, cómo se vive la vuelta. Claro, cómo se vive la vuelta, para contar cómo se vive la vuelta. Porque seguramente algunas cosas te acabas de extrañar por allá. Seguro, sí, sí, sí. Ajá. Tanto de costumbres, de la forma de vida y también mucho la gente que tengo acá, eso seguro. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Y que tengas mucha suerte. Muchas gracias, igualmente. Thank you. Y se termina la entrevista. Antes de despedirse, nos consulta dónde encontrar la entrevista en internet para que la escuche su familia en Austria. Nos despedimos y nos quedamos pensando cuán importantes son estos intercambios, cuánto ayudan a conocernos mejor a pesar de las distancias y de las diferencias. Por una ciudadanía universal. Por una ciudadanía universal. Por una ciudadanía universal. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Tiempo de irnos, Cristina. Sí, Abner, muchas gracias por invitarme. Ha sido un gusto compartir estas experiencias de jóvenes estudiantes, escuchar cómo es para ellos intercambiar formas de vida, conocerse, recorrer otros países, todo lo que implica ese crecimiento. Seguro. Amigas y amigos de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes nuevamente. Gracias, Abner. No, gracias a vos, Cristina, por aguantarnos y por acompañarnos en este programa, Y a quienes nos escuchan cada semana les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.